Carro mula. Ya mucha gente sabe. Carro mulero. Pues por el sonido. Carro mulero. Ya me entiendo. Carro mulero. La importancia que tiene para mí el sonido. Y lo más importante es la voz. La importancia que tiene para mí el sonido es. Para uno, una voz más importante tiene que sacarlo uno de adentro. La importancia que tiene para mí el sonido es para vender. Necesidad. Para vender. Ya me entiendo. Para vender. Pastilla, cualquier remedio. Para vender. Tamales. Para vender. Los elefantes, los caballos. Para vender. Injusticias. Los tamales calientitos, tamales. Los tamales de mole rojo, de rajas de dulce. Tamales calientitos, tamales. Chatarra, hierro, batería. Solamente que le vamos poniendo unos matices para ser más alegres y para ser más propias y para ser más poéticas. Ahora soplale nuestras luchas. Mordida, mordida.